cerveza y vino. Prendo un porracito pa' quedar revoladito y delirar. Los fines de semana me voy donde el tranza, cagarro esa bolsa, la tiro pa' la balanza. Te vamos a levantar. Aunque todos digan que soy drogo, borracho de arriba, guacho, no me importa para nada. La plata que tengo pa' mi vicio sale de mi bolsillito y no tengo que robar. ¡Patrañas! ¡Dándale cumbia! Un porracito pa' quedar revoladito y delirar.